¿Cómo dar, verdad? Vimos cómo dar dinero. Y cuando vemos todas las direcciones que Dios nos muestra para dar el dinero, que dar a Dios, que dar a los padres, que dar a los parientes, que dar a los domésticos en la fe, que dar a los pobres, que dar a los enemigos, uno dice, ¿y qué hago yo? ¿Cuánto me queda a mí después de dar tanto? Hermanos, la Biblia también nos muestra cómo gastar el dinero. Y también tenemos que saber gastar, porque a veces nuestro error está en que no sabemos gastar. La Biblia dice, en el barbecho del pobre hay abundancia de pan, mas piérdese por falta de juicio. En otras palabras, no se usa bien el dinero, no se gasta bien el dinero. No hay juicio, no hay análisis, no hay evaluación de prioridades. Y entonces muchas veces se gasta en cosas que no son necesarias y carecemos de las cosas necesarias porque más bien usamos el dinero para suplir caprichos que para atender necesidades. Entonces es importante también entender que hay un orden divino para gastar. Y bueno, parte de eso que empezamos a ver es que una de las cosas que se necesita para saber gastar es no tener avaricia. No tener avaricia es una de las cosas necesarias para poder disfrutar el dinero que tenemos. ¿Por qué? Porque la avaricia lo que hace es que uno ama el dinero, no lo que el dinero puede conseguir. Y si uno ama el dinero en vez de lo que el dinero nos puede dar de satisfacciones, bueno, pues vamos a tener una vida miserable, porque teniendo mucho dinero, pues tenemos carencia de muchas cosas. Y la Biblia dice que hay quienes se hacen ricos y no tienen nada. Y hay quienes se hacen pobres y tienen muchas riquezas. Entonces, la avaricia debe quedar fuera de nuestro corazón. No podemos servir a mamón ni a Dios. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Entonces la avaricia es un corazón inclinado hacia lo material, pero que ama el dinero. Entonces, hermano, nunca dejes que tu corazón ame el dinero. Gloria a Dios. También vimos que hay que gastar el dinero en lo básico. Una de las cosas que el dinero necesita dirigirse, hacia donde necesita gastarse, es hacia las necesidades que tenemos. Y hablamos que hay necesidades diarias, hay necesidades que tenemos de cada día, todos los días comemos, pero hay necesidades que necesitan una atención periódica. Por ejemplo, anualidades como inscripciones en la escuela, como uniformes, como zapatos, como ropa de vestir, que no se compran todos los días, ¿verdad? Pero se compran en determinados tiempos en que uno sabe que es necesario, porque la ropa se gasta, porque los zapatos se gastan, porque hay cosas que hay que pagar, el predial, la luz, hay que separar determinadas cantidades de dinero que de poquitos en poquitos nos permitan que, llegando la fecha necesaria, pues tengamos lo suficiente para ir cubriendo esos gastos que no son básicos. Me refiero, no son de cotidianos, no son de cada día. Gloria al Señor. Todo esto lo vimos con textos. Hay que gastar, hermanos, no sé si esto lo vimos, pero hay que gastar según el presupuesto. Hay que gastar haciendo cuentas. Y no hay que gastar lo que uno no gana. No debemos gastar más de lo que ganamos. Bueno, se acercan personas a veces diciéndome, no tengo para nada, solamente para pagar deudas. Y esa es una situación realmente complicada. Algo definitivamente está mal, que necesita corrección. ¿Por qué? Porque Alguno me dice, la palabra de Dios no está cumpliendo. Pues yo diría, más bien, sí se está cumpliendo y por eso andas en aprietos. Porque la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces tú dices, bueno, yo ahorita me arrepiento, oro, y entonces ya salgo de mis deudas. No, hermano. Los muchachos se arrepientan, oran, y el bebé va a llegar si cometieron... se anticiparon. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que Dios los va a perdonar, pero las consecuencias van a llegar. Vamos el pecado de cada uno, dice la Biblia, lo alcanzará. Entonces, si cometemos errores, pecado es error. Si cometemos errores en las finanzas y gastamos mal el dinero, entonces el resultado de eso es que no nos va a alcanzar nunca. Y vamos a estar endeudados y vamos a ser siervos. Porque la Biblia dice que el que pide prestado es siervo de quien le presta. Entonces, entramos en una servidumbre, entramos en un problema muy, muy difícil, que es práctico y que no se resuelve con oraciones, hermano. Se resuelve con acciones correctas. Gloria al Señor. Hacer lo correcto es importante. Pero muchas veces hacemos cosas incorrectas. Y Dios nos perdona, pero las consecuencias, hermanos, van a venir. Y entonces necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos la gracia de Dios para ir en ese proceso de restauración, cubriendo las cosas, los huecos que abrimos en nuestros errores. ¿Se entiende eso, hermano? Ayer iba yo platicando con Leo, íbamos a igual a ver este lugar. El hermano Omar nos invitó, bueno, invitó a la gente el domingo, que iba yo a estar por ahí el sábado, así que tuvimos una reunión en donde prediqué cerca de 3 horas, y ellos querían más. Pero bueno, salimos de allá como a las, ¿qué sería? 10:30 de la noche, 11 de la noche. Y bueno, gracias a Dios, iba Josías para ayudarme a manejar, y de igual a la casa hicimos 2 horas y cuarto. Pero, señor, llegamos como una y cuarto más o menos, yo creo, a la casa. Luego de ahí Leo se fue, pero íbamos platicando. Él sabe muchas cosas, como su profesión, y me empezó a hablar acerca de, por ejemplo, de la próstata. La próstata, pues a veces me da problemas. Y bueno, oramos y le pedimos a Dios sanidad divina y creemos sanidad divina. Pero hay cosas que tienen que ver con corregir nuestros hábitos alimenticios. Y ayer me fui enterando con él, me dio una gran ilustrada de que hay cosas que como que no debiera estar comiendo como las como. Y no es que coma mucho, pero no como lo que debiera comer. Por ejemplo, la carne roja. Y ahí me explicó de la carne roja, de todo lo que implica, y si no se mastica bien, peor. De esos que comen y la saborean aquí y se la pasan entera, pues yo no soy de los que le da la 32 masticadas a cada bocado. Y entonces, pues todo eso lo que hace es que en vez de contribuir a tu salud, lo que está contribuyendo es en contra. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué Dios, si creo en sanidad divina, este problema sigue? Bueno, pues sigue porque no corriges los errores. Y entonces ya ahí me recomendó comer pepitas, y ayer me eché, no sé, como un puño así de pepitas. Que porque las pepitas de calabaza tienen mucho zinc, y que el zinc es uno de los elementos que ayuda mucho a la próstata. Y entonces dije, pues vénganos, pero no lo tengo que comer en un día, hermanos, tengo que irlo dosificando. No sé si me entienden. A veces venimos y creemos que una oración es mágica y que en un instante, cuando ore una persona ungida, ¡pum!, todo mundo me va a perdonar mis deudas y hasta me va a regalar dinero. Pues no va a pasar eso, hermano. Dios puede hacer cualquier cosa, pero una de las cosas que Dios quiere hacer es enseñarte a administrar, enseñarte a gastar, enseñarte a usar las cosas para lo que son. Que no cometamos errores, que corrijamos los errores que hemos cometido y que entremos en el camino de la bendición, haciendo las cosas bien a partir de ahora. No puedo cambiar el pasado. Los tacos que me comí antes, pues ya ni modos. El daño que me hice al hacerlo, bueno, pues ya ni modos. Dios tiene perdón para mí, tiene sanidad para mí, con tal que yo no siga atentando contra mi salud, haciendo cosas que no son buenas para mi salud. Gloria al Señor. Yo creo en sanidad divina, pero hermano, si te cortas y tú crees en sanidad divina, no digas: Señor, sáname, límpiate. Dios te va a sanar, pero límpiate, no te vayas a infectar ahí si dejas la herida abierta. Es que le creo al Señor. Hermano, límpiate, la higiene no va contra la sanidad divina. Cúbrete la herida, porque hay tantos bichos en el ambiente que cuanto menos pienses vas a estar ahí infectado. Y entonces ahora hay que orar por otra cosa. Y no hay necesidad de hacerlo, hermano. Mira, Dios oye la oración de fe. Pero por favor no te vayas a parar en las mañanas y decir: Señor, abre la cortina, hay un cordón, jálalo. No sé si me entiendes. No espiritualicemos tanto las cosas que perdamos el piso de lo práctico. Orden divino es práctico. Orden divino requiere de nosotros corrección, acción. Y en el asunto de los gastos necesitamos hacer correcciones, hermanos. Si no te está rindiendo el dinero, si no te está alcanzando el dinero, es porque estás queriendo gastar en cosas para las cuales Dios no te ha dado recursos. Y no debes endeudarte, porque si te endeudas, estás rompiendo un principio de Dios. Una de las cosas que es importante para los que quieren servir al Señor es que no tengan deudas. Una persona que está agobiada por las deudas, hermanos, no puede ser ejemplo para la iglesia. Conozco a alguien que es muy cercano a mí, que se llama mi hermano, no David, sino otro, que se divorció y luego se volvió a casar. No es así una medalla que yo ande luciendo, pero el asunto es que cuando yo hablé con él antes de que esto hiciera, él me dijo: es que mi apóstol me dijo cuál es la siguiente mujer que me toca. Dice: ¿y es apóstol? Y le dije: pues será supervisor de apóstoles, pero no puede brincar la palabra de Dios. Y para mí, que ni apóstol ni ministro es. Porque cualquier ministro se somete a la palabra de Dios. ¿O ministro de quién es? A lo mejor es ministro, pero del chorro rojo. ¿Va en contra de los principios de Dios? No puede ser ministro de Dios. Entonces le dijo que se casara con la otra. Entonces, bueno, pues él dejó a la de adeveras, se puso la prótesis y estaba pastoreando una iglesia. Ya se acabó la iglesia, hermano, se acabó. Cada domingo dice que abre y nada más está su esposa y él, su prótesis y él, los hijos de su prótesis y él. Yo tenía mucha compasión, yo le dije: te invito a la convención, no como ministro, sino como echándote un salvavidas, porque estás náufrago. Hermanos, no podemos nosotros hacer las cosas sin que nosotros estemos recibiendo consecuencias de lo que hacemos. Hermanos, si no te cuidas, te puede dar un infarto. Si no cuidas tu salud, si no cuidas lo que comes, te puede dar un infarto. El colesterol es un asesino. Y si estás comiendo todo el tiempo cosas llenas de colesterol, pues al rato necesitas más que sanidad divina, un milagro. No sé si me entiendes. El dinero es de las cosas más delicadas, hermanos. Dios evalúa nuestra vida espiritual, porque si somos verdaderamente espirituales, vamos a hacer buen uso del dinero. Para Dios darse cuenta cómo somos de espirituales, se van nuestras acciones. En el tribunal de Cristo, Dios no va a juzgar ¿Qué pensaste antes de juzgar lo que hiciste? Porque la Biblia dice que en el tribunal de Cristo juzgará Dios todo lo que hicimos en este cuerpo, ora bueno, ora malo. Y las acciones tienen su peso y sus consecuencias. Nuestras finanzas deben ser puestas en las manos de Dios. Y debemos orar para saber si debemos comprar lo que se nos está antojando comprar. Aleluya. Bendito sea Dios. Es que yo no necesito orar por eso porque tengo para eso y para otras cosas. Bueno, bendito es Dios. Espero que hayas usado el dinero con las prioridades de dar y que cuando estés hablando de gastar, bueno, pues tengas las prioridades de gastar. No debes tener deudas, no debes. Y por favor pidan consejo, hermanos, porque, por ejemplo, puedes comprar algo a crédito, me refiero a una casa, un coche. Yo creo que sí, siempre y cuando las mensualidades que pagues estén dentro de tu presupuesto mensual. O sea, sea algo que mantengas al corriente. Deuda sería atrasarte en tus pagos. Pero no sería deuda el hecho de que siempre estuvieras pagando al corriente. No eres de los que... No te pasa a ti a cada rato. A mí me hablan 3 veces por semana, 4 veces por semana. Ya quiero que me quiten del buró de ser confiable. Porque como nunca me atrasé ni me he atrasado en ninguna de las cosas que he comprado, pues estoy ahí en una lista. El otro día me ofrecieron una casa. Me dijeron, sin investigación, sin problema de ningún tipo, usted viene hoy y puede comprar una casa de 1,000,000 pesos, sin intereses y de entrega inmediata. Le digo, ¿y ustedes qué ganan con eso? Bueno, es que eso nos deduce impuestos porque vendemos tantas casas, que esta es una promoción que tenemos para gente cumplida, que bueno, no tiene problemas en el buró de crédito. Así que me han ofrecido casas. Me ha llegado una carta así donde me dice, ¿puedes pasar a la agencia hoy mismo y estrenar carro sin ninguna investigación? Porque nunca, cuando compré un carro a crédito, yo dije, bueno, lo puedo pagar de contado, pero me cuesta lo mismo que si lo pago en 18 meses. Pues mejor guardo el dinero, lo voy sacando y voy pagando y nunca me atraso. Y siempre pagaba yo 3 días antes de cuando me tocaba. Entonces, ellos me ofrecen carro nuevo, el que yo quiera, sin ninguna investigación y no tengo ningún problema más que ir allí y escoger el carro, porque saben que pago. Gloria al Señor. Así ha sido mi vida, hermanos, así ha sido todo el tiempo. Así aprendí los principios de Dios. Y lo que yo les digo es, sí funciona la Biblia. Funciona en un sentido para bien, y también funciona en el otro sentido cuando regamos el atole y brincamos los principios de Dios y hacemos las cosas mal, también funciona. En otras palabras, viene la consecuencia de nuestro derroche, de nuestro desperdicio, y entonces andamos careciendo de algunas cosas que Dios nos había dado recursos para tener. Entonces, es muy importante no endeudarnos, no gastar más de lo que ganamos, nunca. Tus compras a crédito deben de estar dentro de tus prestaciones y dentro de tu presupuesto. ¿Aleluya? Gloria a Dios. ¡Ay, es que el plástico y que no sé qué, y que luego ahí le voy pagando y que no sé qué! Yo tengo plástico, hermanos. Yo tengo plástico. Yo no sé ni cómo, pero me llegó a mi casa un plástico que yo no pedí. Y me dijeron, es suyo. Tiene 50 mil pesos de crédito ahí. ¿Y sabes qué hago? Bueno, lo uso, por ejemplo, para comprar boletos de avión. Pero cuando me llega mi estado de cuenta, que generalmente es un mes después, al fecha de cierre, pago totalmente lo que esa cuenta trae y no les doy ni un centavo de intereses. Dicen, nada más puedes pagar tanto y lo demás, pues ahí se va en los intereses. No, yo lo pago todo. ¿Para qué? Para no darle al banco ningún centavo de lo que es mío, de lo que Dios me dio a mí. Y yo no soy el ejemplo, pero si yo sigo los principios de Dios, Dios me va a bendecir. Si tú sigues los principios de Dios, Dios te va a bendecir. ¿Aleluya? Entonces es importante este asunto. Otro asunto que a veces pasamos por alto, hay que pagar los impuestos. Hay que darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Quién lo dijo eso? ¿Quién dijo eso? Cristo. Cristo dijo eso. Entonces, hay que pagar los impuestos. Y hay que son bien injustos los impuestos, que no sé qué, que se roban el dinero. Ese es boleto de ellos con Dios. No es boleto mío. El hecho que ellos anden mal no justifica el que yo evada. Yo tengo que cumplir. Realmente, pagar tributos al César era injusto. Porque no era dinero para la nación, era dinero que se iba a Roma. Para el César. Pero hermanos, una vez el Señor le dijo a Pedro, ve. Pedro era pescador de red y le dijo, ve y echa el anzuelo. Y el primer pez que agarres, ábrelo. Va a traer un estatero adentro. Y dalo por los impuestos tuyos y míos. El Señor dice, los hijos son francos, pero vamos a pagar impuestos. Y el Señor pagó impuestos. ¿Entiendes eso, hermano? Eso es un asunto de bendición. Entonces hay que hacerlo. También dijimos que no hay que salir fiador por otros. ¿Esto lo dijimos? ¿No? Bueno, pues es muy importante oír esto. Porque mira, hay cosas que Dios te ha dado que tienes que usar con tu familia y que puedes comprometer al salir fiador por otros. Y en ese caso, es posible que tú tengas que pagar una deuda que no es tuya y privar a tu familia de cosas que Dios te ha dado en bendición para salir y sacar la cara por alguien incumplido que te usó de gancho. Ándale, semifiador, éntrale aquí, que no sé qué, que no sé cuándo, y que y resulta que cuando necesitan el favor, van a tu casa, te hablan 10 veces al día, te buscan, van a tu trabajo, hacen todo para estar ahí presentes contigo, para sacarte la firma y sacarte la copia de tus papeles. Pero después de eso, nunca están en su trabajo, nunca contestan el teléfono, no van a la iglesia ya, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego no pagan su deuda. Y están ahí de por medio de tus escrituras. Y vienen, y o pagas tú o te embargan a ti. Y eso, hermanos, es algo que no es muy sabio. Así que, bueno, es importante que veamos qué es lo que dice la Biblia en Proverbios 6. Proverbios 6. Estas cosas, hermanos, a veces nos tocan el corazón, sobre todo cuando el que se acerca a nosotros es nuestro amigo. Gloria a Dios. En una ocasión, mi amigo Jairo me dio sus escrituras para que yo pudiera, comprar la camioneta que compré, la Ishiban, que tuve en algún tiempo, y era de autofinanciamiento. Así que Bueno, era como una especie de ahorro, pero a la hora de entregar la camioneta necesitaban un fiador. Entonces Jairo me hizo ese favor. Pero dice la Biblia, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo es uno de los aspectos. Si tocaste tu mano por el extraño, este es otro aspecto. Ser fiador por alguien ajeno, no cercano a ti, no de tu confianza. Pero también está hablando de ser fiador por un amigo. Dice, enlazado eres con las palabras de tu boca y preso por las razones de tu boca. Haz esto ahora. Y aquí viene el consejo de qué hacer cuando uno ha salido como fiador. Y dice, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. En otras palabras, sal de esa cárcel, de ese enlace, de esa atadura. Dice, ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Es importante que uno se asegure del amigo, es decir, que no lo va a dejar a uno colgado ahí con las deudas de él para que las pague yo, porque eso más bien me demostraría que no es mi amigo. Pero la palabra de Dios dice, asegúrate que él va a pagar. Hazlo de inmediato, no lo dejes para después. Dice, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimientos. Escápate como un corzo de la mano del cazador y como el ave de la mano del parancero. Y entonces lo que está diciendo es que tú necesitas hacer algo para corregir lo que hiciste mal, que es salir fiador. Y si vas a hacerlo con un amigo, necesitas asegurarte que el amigo realmente sea tu amigo. Porque hay muchos que se dicen amigos solo para sacar algo de ti. Y no sueltes las cosas fácil. Y si es un extraño y si es alguien que tienes reservas en tu corazón y dudas, ve mejor y záfate del compromiso. Gloria a Dios, porque si no, después vas a tener muchos dolores de cabeza tú y tu familia. Aleluya. Entonces, eso de ser fiador no es una cosa fácil y necesitamos realmente asegurarnos. La palabra es humíllate y asegúrate de tu amigo. Y no salgas fiador por un extraño. Gloria a Dios. Aleluya. Proverbios 11:15. ¿Dónde está la caridad cristiana? Podría decir alguno. Pues hermano, si él tiene fe en Dios, bueno, pues eso va a dar fruto y va a dar señales que te pueden dar a ti confianza. Pero si no hay eso, hermano, los peores negocios son con los hermanos. ¿No has oído eso? ¿No has pasado por esa experiencia? De que con los cristianos, no hombre, ay después, no te preocupes hombre, no te fijes hombre. Y a la hora que viene la cuenta y le dices, bueno, ¿cuánto te debo? Y te cobra más que el más lujoso de todos los trabajadores, hermano. Y su trabajo no quedó tan bueno. Una vez un hermano me dijo, hermano, yo tengo un sistema para el bombeo de su automático, de su cisterna, a su ya usted no se va a preocupar de nada, solita el aparato va a hacer todo. Y bueno, yo le creí y le dije, ¿cuánto me va a costar? No, usted no se preocupe, hermano. Y yo voy y mañana se lo instalo. Órale, que vaya que me lo instala. Hermano, nunca funcionó esa porquería. Nunca funcionó esa porquería. Me cobró en aquel tiempo 1,500 pesos. Y después un hermano muy precioso, fue a mi casa sin que se enterara de esta situación. Si me dijo, yo vengo porque siento de Dios hacerle una instalación de su tinaco, de arriba abajo, con un sistema electrónico. Y hermano, me lo hizo, con, me puso tendidos de cables, hizo un montón de cosas ahí en mi casa, se pasó como 2-3 días trabajando ahí, y yo tenía una gran pena ahí viéndolo trabajar, y decía, híjole, a ver si no, también cuando me dé la cuenta, quién sabe cuánto va a ser, ¿no? Hermano, no me cobró un centavo este hermano, me hizo todo y me dijo, dele gracias a Dios. Dije, oh, gloria al Señor, una por otra, ¿verdad? Pero con los hermanos a veces es así, difícil, porque no te dicen. Y mi recomendación es que si alguien, algún hermano te va a hacer un trabajo, ponte de acuerdo con él antes de que empiece. No, que es bien padre el hermano. Ponte de acuerdo antes de que empiece para que sigan siendo amigos y hermanos. Porque después pierdes hasta un hermano. O sea, pierdes la amistad de él. ¿Por qué? Porque él dice, no, pues es retacaño, no me pagó lo que le cobré. Y tú dices, caray, me quería robar. Ponte de acuerdo, ¿cuánto te va a cobrar? Si estás de acuerdo, bueno, pues ya, sabes cuánto te va a costar. Y si no estás de acuerdo, dile, no, prefiero buscar a otro que me lo haga. Porque tu mano de obra es cara. ¿Me entiendes, hermano? Eso lo que hace es que conserves las relaciones. Y eso es una parte de salir fiador. Esa es una parte de pagar lo que no es justo. ¿Entiendes esto, hermano? Entonces, bueno, yo tengo gratitud al Señor porque si quieren un buen azulejero, ahí está nuestro hermano Juanito Hernández, es buen azulejero. Yo tenía añísimos así de no ver por mi patio. Mi patio era el patio del perezoso que dice la Biblia. El cemento se había reventado, las bardas ya entre los ladrillos se veía al otro lado, comidas por el salitre, en fin, ya era un lugar donde se arrumbaban los trebejos. Y yo dije, bueno, pues no creo que sea muy bueno tener esto. Y de la sala se veía todo eso, por la ventana de la sala. Entonces dije, no, yo tengo que arreglar eso. Y ahora necesito a alguien, y oré, Señor, dame a alguien que sepa y que no me time. Y contraté a un albañil para que me hiciera lo de la barda, y no quedé satisfecho. Pero bueno, ya echándole pintura ya se ve mejor. Pero bueno, era un impío, y ya. Pero dije, ahora el piso, necesito a alguien que sepa poner piso. Y entonces fui a la tienda y dije, mándeme un azulejero. Y ya mandó el azulejero, me hizo unas cuentas ahí macabras, y yo dije, no, este no es alguien que yo le pueda entregar el anticipo, y luego quién sabe cuándo lo vuelvo a ver. Entonces dije, no, Señor, un hermano, Señor, alguien cristiano, que mejor sea bendecido él y yo. Y entonces le pregunté a Juanito. Ahora sí estoy diciendo el nombre porque es una recomendación. Me hizo un trabajo precioso y me dijo, yo normalmente por esto cobro 120, pero a usted le voy a cobrar 75 pesos el metro porque usted es el pastor. Y yo dije, no, pues yo no abuso de eso, de ser el pastor. Y le dije, bueno, tú cobras 120 y ahora me quieres cobrar 75, pues vamos a dejarlo en 100. Y aunque él no quería, yo le pagué 100 pesos al metro. Y quedé muy satisfecho de su trabajo. Quedó bien el piso. Y es un área de la casa que ya se puede pisar. Gloria al Señor. Y bueno, es mejor llegar a situaciones de acuerdo, a llevarse sorpresas en las que uno diga, qué bárbaro. Apa, hermanito, que me tocó. ¿Amén, hermanos? Gloria al Señor. Entonces, hay que hacer este tipo de cosas prácticas. Son muy sencillas y son las cosas que nos van a permitir conservar por largo tiempo nuestras amistades y nuestras relaciones fraternales. Gloria al Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en Proverbios 17, 18? Proverbios 17, 18. Dice, el hombre falto de entendimiento toca la mano fiando a otro delante de su amigo. El hombre falto de entendimiento sale fiador por otro delante de su amigo. La 60, ¿cómo dice aquí? Alguien que tenga 60 que nos ayude a ver si ilumina un poco más. ¿Es 60 la tuya? A ver qué dice. Presta fianza y sale fiador en presencia de su amigo. O sea que no es a su amigo a quien le está dando el apoyo, sino a otro y en presencia de su amigo. O sea, llama al amigo como testigo. Y eso, hermanos, dice que la Biblia que es falta de entendimiento. Es un hombre, hermanos, como que no muy inteligente. No es inteligente hacer esto. No debemos nosotros soltar con facilidad aquello que es el patrimonio de nuestra familia. No podemos arriesgar las escrituras de una casa si no estamos seguros que la persona es verdaderamente honesta y su integridad ha sido probada. De otra manera, hermano, estás corriendo un gran riesgo y está poniéndose en riesgo lo que Dios te ha dado para tu familia, para tus hijos. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿es importante? Claro que es importante. Allí en el capítulo 20, versículo 6. Proverbios 20, 6. Muchos hombres publican cada uno su liberalidad, mas hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y bueno, publicar su liberalidad. Yo creo que tiene un inconveniente el hecho de que tú, por ejemplo, andes diciendo ahí, no, pues yo tengo esto, yo tengo lo otro, y yo soy bien cuate, y ahora yo pago lo de todos. Y eso es andar publicando su liberalidad, ¿no? Sí, ahora yo pago la cuenta de todos, y todo va a mi cuenta. Es decir, dar la impresión de que tiene uno un nivel que no tiene. Esa es su liberalidad. O sea, es muy liberal, es muy generoso. Que todos tengan una buena opinión de mí. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que hombres de verdad hay pocos. Pero hombres que aparentan ser lo que no son, hay muchos. ¿Y de qué se trata el asunto? ¿Por qué sacar este versículo aquí? Porque esos son los que piden que salgas fiador por ellos. Porque primero labran una fachada, hacen una fachada para que tú te vayas con la finta y creas que ellos sí tienen mucho y que lo que estás haciendo no te pone en riesgo a ti. Y el resultado es que al rato pues te das cuenta de que todo era un bluff, todo era una pantalla, todo era aparente y que tú ahora estás comprometido con una deuda que no es tuya, con un bien que tú no vas a disfrutar y que otra persona a tus costillas puede hacerse de cosas y tu patrimonio es mermado. Entonces, aguas. Bendito sea el Señor con las apariencias. Hay otra cosa en que gastar, hermanos. Y quiero que también la tomes en cuenta. La tomes en cuenta y vayas haciendo tus guardaditos, tus ahorritos, tus poquitos, que te permitan por lo menos una vez al año darte un tiempo con tu familia de descanso. Todos tienen vacaciones. Porque por ley, bueno, pues por lo menos tienes una semana para descansar al año y por la antigüedad puedes tener algunos días adicionales y entonces puedes tener algún tiempo que el propósito es que descanses y que disfrutes de vacaciones. Hermano, si tú no te previenes para el tiempo de vacaciones, O si tú eres comerciante y dices, pues yo no tengo periodo de vacaciones porque cuando todos descansan es cuando yo trabajo más. Bueno, pues prográmate unas vacaciones cuando todos están trabajando, entonces descansa tú. En otras palabras, búscate un espacio para tener un tiempo de descanso y de comunión con tu familia que va a traer un recreo, va a traer una frescura a tu vida y que eso está dentro del propósito de Dios que tú disfrutes. Eso es parte de los gastos legítimos a los cuales podemos destinar nuestro dinero. Gloria al Señor, a disfrutarlo con nuestra familia, a disfrutarlo con nuestra pareja. Gloria al Señor. Allí en Eclesiastés capítulo 3, Eclesiastés 3, el versículo 12, dice la Biblia: yo he conocido que no hay mejor para ellos que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que el hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Y hermanos, lo que está mostrando aquí es que es parte de las satisfacciones de ser trabajador, de estar, bueno, trabajando todos los días de toda la semana. Y bueno, pues parte del don de Dios es que tú disfrutes de eso que has trabajado. Y bueno, yo creo que esta es una parte importante en la que Dios quiere que nosotros pongamos atención. Ahí en el capítulo 5, versículo 18, dice la Biblia: he visto aquí pues que el bien que yo he aquí pues que el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Hermanos, lo que la Biblia está diciendo es que disfrutar del fruto de tu trabajo es algo legítimo, y tomar esos tiempos de satisfacción, de descanso, de poder comer, de poder beber, no está hablando de alcohol, ¿verdad? Está hablando de beber bebidas saludables, gloria al Señor, y que dice que esto es un don de Dios, esta es una bendición que Dios tiene para ti, y que debes apartar algunos días. Yo creo que es muy sabio y muy prudente apartar algunos días para tener tiempos con la familia, descansando y disfrutando del fruto de tu trabajo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vas a regresar con nuevas fuerzas, nuevos ríos, nuevos ánimos, vas a distraerte, vas a descansar tu mente, vas a descansar tu cuerpo de diferentes cosas pesadas, de la fatiga de cada día, con que te fatigas debajo del sol, trabajando. Bueno, bendito sea el Señor. Capítulo 9, versículo 9. Dice: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, porque y con tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Te está diciendo, bueno, no te la gastes, no te gastes el dinero con gente extraña. Goza del producto de tu trabajo con que te afanas en esta vida. Gózala con tu mujer, con la que amas. Bueno, es que yo amo a otra que no es la mía. Hermano, pues no, con esa no la vas a gozar. Con esa lo único que vas a hacer es llenar tu vida de pesar. El placer, hermanos, y el deleite ilícitos, el placer es pesar. Y va a traer calamidad a tu vida. Entonces, no dice que la goces con la mujer que amas, pensando o que Dios te está abriendo la puerta para decir, bueno, pues, con la mujer de tu prójimo, ¿no? No. Dios lo que te está diciendo es con la mujer, con tu pareja, con la que tú tienes bendición de Dios. Dios te da que tú disfrutes. Ahora, cuando nos fuimos, mi esposa y yo y tres de mis hijos, a celebrar nuestros 33 años de casados, hermano, de veras que la gocé. De veras que la gocé. Fueron 4 días intensos, cansados, pero muy lindos. ¿Por qué? Porque estábamos ahí metidos en el agua y disfrutando, porque pues todo eso parece alberca, no hay muchas olas muy grandes, hay olas chiquitas y el agua está resabrosa y el sol está resabroso y estamos juntos. Y bueno, pues yo digo, bueno, el paraíso debió ser más hermoso que esto, pero pues con esto me conformo, está re bien. De veras son tiempos muy buenos, hermanos. Te los recomiendo. Vete a Xochimilco si no te alcanza para otra cosa. O Cuemanco está mejor. Pero hermanos, hazlo. Tómate tiempo. Gloria, no te vayas los domingos a Chapultepec. Porque los domingos aquí es bueno estar. Pero tómate unos días de descanso. No todo el año, por favor, porque no te va a alcanzar y luego vas a tener problemas. Pero ahorra, tómate dinero que puedas gastar y tener satisfacción comprándole cosas a tus hijos, llevándolos a pasear y teniendo un tiempo con ellos que no tienes, hermano, idea cuánta bendición de Dios hay en esos ratos familiares. Bendito sea el Señor. Hasta la suegra llévate, hermano. Gloria al Señor. A veces nos llevamos a mis papás, a veces nos llevamos a mi suegra y la pasamos bien. La pasamos bien porque tanto mis papás como mi suegra sabían que bueno, pues hay reglas en la casa que son mis reglas, no las suyas, y que yo soy harina de otro costal, y que la comunión es, vamos a estar juntos, no vamos a estar en una relación de que tú eres el papá y yo soy tu hijo, y seguir con el cordón umbilical. No, eso no hay que dejar que pase, hay que aclararlo. Pero pasa tiempo con la gente que amas. Ese es lo que Dios te ha dado en el breve tiempo de vida en esta tierra, que lo disfrutes. Amén. Gloria al Señor. Eclesiastés 7:14. El día del bien, goza el bien. Y el día del mal, considera. Dios también hizo esto delante de lo otro, porque el hombre no halle nada tras de él. Bueno, la vida se compone de días difíciles, ¿verdad? Pero no duran para siempre. Y también hay días muy buenos. Y la Biblia dice, cuando los días son buenos, pues gózalos. Y cuando los días son difíciles, pues reflexiona, aprende de ellos. Hay secretos ahí que Dios te quiere revelar y necesitas considerar las cosas difíciles que estás viviendo. Y de todo se saca provecho, hermano. Pero ahorita en la dirección en que estamos, que es esos tiempos buenos, bueno, la Biblia dice, gózalos, disfrútalos, porque eso es bueno. Dios puso eso delante de lo otro. Hermanos, la vida no es solo sufrir. La vida tiene momentos difíciles y la vida tiene momentos muy preciosos de gozo. Aleluya. Gloria a Dios. Y tú dices, bueno, pues tengo un día donde todo está muy bien, pero no tengo dinero ni para comprarles un barquillo de... Bueno, el otro día dicen que fueron puros comerciales, y iba yo a decir de Nestlé, pero puede ser. ¿Qué otra marca hay? Holanda, pues bueno, Holanda o... hay otros de otras marcas, para que no suene a comercial. Todos engordan, pero, hermano, pues Una vez al año, darse gustos no está mal. Disfrútalo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Esa es una manera de gastar, que Dios quiere que gastes lo que Dios te da con los tuyos, con tu familia. Amén. Gloria a Dios. Y un último punto que quiero ver en esto del dinero. Y es ahorrar. Una de las cosas que Dios quiere, y por la cual muchas veces te da de más, y tú ya lo usaste en dar, en ser generoso, en suplir alguna necesidad, en las direcciones en que ya vimos que hay que dar, y en las direcciones que ya vimos en que hay que gastar, bueno, es posible que por ahí queden algunos centavos de más, o pesos de más. ¿Y qué hay que hacer con ellos? Decir, no, pues ahora, y cada vez que te sobre algo, digas, pues ahorita me los chuto en una oferta, o me los chuto en unos tacos, o en cualquier cosa así. Yo diría que no es el mejor uso que le puedas dar, y que Dios quiere que tú ahorres. Bueno, allí en Proverbios 6, versículo 6, dice la palabra de Dios: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y allega en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Qué es lo que está diciendo que hace la hormiga? Dice que aprendas de su sabiduría. Cuando hay tiempo de más, cuando hay cosas que van más allá de suplir tus necesidades, cuando hay provisión adicional, es tiempo de guardar. Hermanos, si un comerciante no hace eso, está en la olla. Porque un comerciante a veces tiene, por ejemplo, ventas especiales, Día de las Madres. Bueno, pues todo mundo sale compulsivamente a ver qué cosa inservible le compra a su mamá para cumplir el compromiso. Y hermano, si tú eres comerciante, pues aprovecha esos tiempos, porque la venta va a subir ese día. Y después no digas, híjole, me está yendo re bien, y pienses que al día siguiente también vas a vender mucho. No, ya pasó el Día de las Madres, ya no van a venir a comprarte como el día anterior. Y tal vez, no sé, hasta el Día del Maestro puedas vender otra vez así más fuerte. Hay tiempo de vacas gordas, de abundancia, y hay tiempo de vacas flacas, de escasez. ¿Qué hay que hacer en el tiempo de vacas gordas? Ahorrar. ¿Para qué? José es el ejemplo precioso de ahorrar, porque cuando ya nadie tenía, todo mundo le compraba a José. Y José, que estaba vendiendo todas las cosas almacenadas o guardadas durante el tiempo de abundancia, significaron que el reino de Faraón creciera y creciera y creciera, y sus propiedades aumentaran y aumentaran y aumentaran. Bendito sea Dios. Y esto es ahorrar, hermanos. Ahorrar también significa gastar el dinero pagando menos por alguna cosa que, bueno, si la compras en Liverpool o eres muy palacio, bueno, pues entonces, pues paga ese lujo. Pero si no puedes pagar ese lujo, hermanos, vente aquí a la vuelta, aquí en donde está la subida de Gustavo Vaz. Está una tienda de Suburbia que es de saldos. Hermano, a lo mejor no encuentras una gran variedad, Pero encuentras ropa de marca y cuesta 50% menos o menos. Eso se llama ahorro. ¿Qué estás haciendo? Estás ahorrando porque estás gastando por una misma calidad, menos precio. A las tiendas ve y compra ropa para el invierno cuando empieza el verano. Y lo estrenas hasta el siguiente invierno y vas a ver cuánto te ahorraste. Porque la primera, fíjate bien lo que va a pasar en el primer día frío que haya más adelante. Hay por octubre, noviembre, de repente viene un tiempo así que 2-3 días hace un chorro de frío. Y salen todas las cosas almacenadas en las tiendas para dar las caras de oferta. Chamarras de oferta. Y todo el mundo tiene frío, ¿verdad? Y anda buscando chamarras. Y las chamarras no están a un buen precio, están caras y de oferta. No es el tiempo de comprar eso. Pero cuando llegue ese día frío, tú ya tienes tu guardadito que compraste barato porque fuiste muy sabio y ahorraste dinero en tus compras. Gloria a Dios. ¿Sabes? A mí me encantan los outlets. Cuando voy a Estados Unidos, le digo al hermano Pepe, ya cuando terminamos con los cultos y todo eso, le digo, de regreso, o le digo a Santiago, de regreso a Tijuana, pasemos por un outlet. Y los outlets pues, son tiendas donde están los saldos de muchas tiendas, de muchas marcas. Y entonces encuentras que los tenis que aquí te valen 1,000 pesos, allá los encuentras en 300 o 200 pesos. Los Nike, los que no sé qué, y que usó Jordan y que no sé qué. Entonces, los encuentras baratos y vamos, y están todas las marcas de las que son muy caras y todo está baratísimo. Entonces, me alcanza para traerle a todos alguna cosa y todo el mundo dice, ¡ay, este pantalón aquí sale como en 1,000 pesos! ¿Cuánto te costó, papá? Pues me costó $20. Pues gloria a Dios, hermano. Pues, ¿qué estoy haciendo? Ahorrando. Gloria a Dios, porque aquí me lo van a pedir. Mejor ya se los traje de allá. Y aquí ya hay tiendas de outlets, algunas no muy buenas. Pero hay una muy buena saliendo de Puebla. Saliendo de Puebla para acá está mejor que la que está aquí en Perinorte. Porque allí hemos conseguido zapatos Hush Puppies a 120 pesos. Gloria a Dios. Baratísimos. Gloria al Señor. Si vas a una tienda normal y te compras tus Hush Puppies, pues no salen igual, man. Gloria al Señor. Estoy tratando de ser muy práctico, de darles así situaciones que les ayuden a decir, bueno, pues esto sí se puede hacer, esto sí es, sí es práctico y sí va a ser una bendición para mi vida. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Proverbios 30:25. Ya voy a terminar, hermanos. Proverbios 30:25. Proverbios 30:25. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida o almacenan. Entonces, no es un pueblo muy fuerte, dice, aunque ya quisiera yo tener los gatos de una hormiga, porque, hermanos, aguantan no sé cuántas veces su propio peso, cada hormiga. Pero como son tan chiquitas, pues con cualquier cosita de peso, ahí quedaron las hormiguitas. Gloria al Señor, hay unas hormiguitas que andan por mi casa, chiquititas, chiquititas, pero pican. Qué bárbaro. Luego, a veces, ahí donde le pongo la comida a los perros, veo que los perros empiezan a comer y empiezan... Digo, ¿y ahora qué pasa con mi perro? Y se hacen así. No, pues es que ya se le llenaron de hormigas las croquetas y entonces, pues esas croquetas ya van para afuera porque... Y hay que fumigar ahí para que se acaben las hormigas. Pero son chiquititas, hermanos, pero dan unos piquetotes de aquellos. Y las ves como entre varias agarran una croquetota que para ellos ha de ser... pues no sé, una cosa bien gigante, y entre varias hormiguitas, prrr, empiezan a cargar croquetas y se las llevan a su hoyo. Son muy abusadas. Están guardando para el invierno. Hermano, guarda lo que puedas. Da todo lo que puedas. Gasta todo con sabiduría. Y guarda lo que puedas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Les voy a dar un consejo muy práctico. Oí un testimonio aquí, de donde una pareja de la iglesia con problemas de que la esposa necesitaba atención médica, anduvieron corriendo de que aquí hay seguro popular, no, que aquí no hay seguro popular, que en el donde hay seguro popular no la atienden, donde sí la atienden no hay seguro popular, y toda esa lavada de tomada de pelo, bueno, todo eso, que muchos se creen esos comerciales, de que ahora sí, por fin, los pobres, hermanos, estamos con un gobierno de derecha, no nos hagamos ilusiones. Si quieres dinero, cumple los principios de Dios. Pero bueno, dentro de la situación, yo vi a los hermanos yendo del tingo al tango. Y yo te quiero decir, si gastas, no sé qué edad tengas, pero yo, que rebaso los 50, por poquito, pues estoy en la cuota más alta del seguro social. Y yo cada año pago mi seguro social voluntario. Y el de mi esposa y el de Josías. Porque mis otros hijos, como están estudiando, pues la escuela los cubre. Y lo que yo digo es que si tú eres comerciante o trabajas de cualquier manera, el seguro social tendrá muchas carencias. Pero es seguro social. En otras palabras, te van a atender en circunstancias de apuro, en un embarazo, por ejemplo, y que hay que dar a luz, bueno, pues tienes dónde. No, que ahí se mueren muchos niños. Miren, la más grande experiencia en nacimientos está en el Seguro Social. Reciben niños, pero a montones. Y no te cobran nada, ¿verdad? Y pagas 2,000 pesos al año. Entonces, usen bien su dinero, hermanos. Usen bien su dinero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, Proverbios 13, 18, y con esto terminamos esta parte. Proverbios 13, 18. Pobreza y vergüenza tendrá ¿quién? Pobreza y vergüenza tendrá ¿quién? El que menosprecia el consejo. Gloria al Señor. Entonces, moraleja. Todos los consejos de la Biblia, todos los proverbios de Salomón, de Eclesiastés, todos los principios que el Señor Jesucristo nos dejó, hermano, son cosas que lo que tienes que hacer es aplicar. Veo a mucha gente orando. Es gente de oración. ¿Hago esto o no lo hago? Hermano, ve tu Biblia. Ahí está el consejo de Dios. Y ahí dice que eso ni necesitas orar porque Dios no lo aprueba. Que Dios me dio un sueño, hermano, y soñé con tal hermana. Pero mira lo sorprendente. Resulta que la hermana tuvo un sueño y soñó contigo. Es de Dios, nada más que está casada. Hermano, es del diablo, segurito que es del diablo. El que está metiendo ahí la cizaña para que tu vida caiga y se complique y te enredes en una manera tal que quedes maldito. Dios no... No va a ir contra su palabra jamás. La ignorancia es la que lleva a muchos a fallar. Así que mi recomendación, hermanos, mi exhortación es: atiende al consejo. Y si tienes dudas de lo que he dicho, porque lo que digo aquí es general, pero puede que tu caso sea muy particular y que requiera una palabra de sabiduría específica, bueno, pues entonces pide consejo. No menosprecies el consejo. Y lo que va a venir a tu vida es bendición. Bendito sea el Señor. Dice: el que guarda la corrección será honrado. El que guarda la corrección. A veces el consejo hace ajustes en tus decisiones. Dice: no es eso lo mejor para ti. Y tú tienes que cambiar de decisión, o tienes que hacer ajustes en tu decisión, o tienes que posponer alguna cosa, o tienes que adelantarla. El consejo va a venir con la sabiduría específica para tu caso particular, y el resultado de eso va a ser bendición de Dios para tu vida. Bendito sea Dios. Disfruta lo que tienes, hermano. Dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, nadie lo aprecia. Bueno, disfruta lo que tienes. Tienes tu iglesia, disfruta tu iglesia. Tienes tu pastor, chafa si quieres, pero es tu pastor. Bendito sea el Señor, disfrútalo. Gloria a Dios. En vez de quejarte, disfruta lo que tienes. ¿Amén? Y lo que Dios va a traer a tu vida, siempre va a traer a tu vida más bendición. ¿Amén? Vamos a orar. Y si tú tienes alguna cosa que decirle a Dios, como pedirle perdón por tus errores, por no haber sido muy sabio, por hacer las cosas bajo tu criterio y después estar teniendo malos resultados, bueno, pues pídele a Dios que te ayude, que te restaure, que te dé gracia para tomar el camino de la restauración y que las cosas, en vez de empeorar, mejoren. No que se resuelvan en un instante, pero que Dios te enseñe el camino en donde las cosas van a ir de menos a más y ya no más de más a menos. ¿Amén, hermanos? Padre Celestial, oramos pidiéndote bendición a tu pueblo. Señor, gracias porque no hemos estado hablando de cosas muy profundas, pero sí de cosas muy importantes espiritualmente, muy necesarias. Te pido tu bendición sobre todo tu pueblo, sobre cada uno, que sepan dar con las prioridades tuyas, que sepan gastar y puedan disfrutar de lo que tú les das, que puedan tener bendición y días buenos de regocijo y de recreo con su familia. Dales a todos tiempos de descanso, dales a todos tiempos que disfruten el producto de su trabajo con que se afanan todos los días. Señor, dales tiempos de compañerismo en un lugar donde puedan disfrutar de la naturaleza, que puedan disfrutar de tus bienes. Señor, dales bendición. Padre, creemos que tu pueblo no carece de lo necesario, que tu pueblo tiene lo necesario, que tu pueblo tiene bendición en su trabajo, tiene bendición en sus recursos. Independientemente de la etapa que estén pasando, de tus tratos personales, yo te pido que les bendigas y que ellos sepan que tú estás con ellos para ayudarles, para bendecir cada peso que tienen, para darles la oportunidad de gozarlo porque es don tuyo. Te pido, Señor, que quites toda aflicción del corazón, que quites esas preocupaciones que roban el sueño y que ellos estén seguros que caminando contigo las cosas van a mejorar. Dales tu bendición a todas las familias de la iglesia. Dales tu bendición a todos los necesidades en el nombre de Jesucristo y para gloria tuya, Señor, y para que tu pueblo, Señor, tenga bien y goce de todas las cosas que tú les das en esta tierra. Por Cristo Jesús, reprendemos todo espíritu de pobreza, de miseria, Señor, que le está robando a tu pueblo las bendiciones que tú tienes para él. Dale a tu pueblo sabiduría y gracia para despojar al enemigo de las bendiciones que son suyas y que el diablo quiere usurpar. En el nombre de Jesús, Señor, que tu pueblo sepa aplicar tus principios y toda la doctrina que ha conocido se convierta en una herramienta y en un arma para vencer y para edificar. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén. Amén. Salúdense unos a otros. Esta tarde le toca a Tony tener el culto.